Ren Producciones Artísticas presenta su artista exclusivo, Los Románticos. Vengo a cantarte, vengo a entregarte hoy todo mi calor. Los Románticos con su nuevo material discográfico, La Clave para Conquistarte. Hoy estoy decidido a robarte, La Clave para Conquistarte. La Clave para Conquistarte. Los Románticos. Contrataciones al 013-42-154-631-982. Estamos frente a frente, nuestros labios no resisten. Los Románticos. Nextel 606 asterisco 340.